Ciudad está dando ahora sí algunos pasitos, por lo menos hay encuentros y algunas definiciones que tienen que ver con el diseño de ese plan. Vamos a hablar con Santiago Ferro Moreno, que es el coordinador y que nos va a contar algunas reuniones que hubo en los últimos días. Santiago, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, y buen día a todas las audiencias. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. Sabemos que se juntaron en una sede de la cooperativa a diagramar algunas etapas y objetivos primarios del plan. Contanos un poco. Bueno, eso, primero un detalle, esto de juntarse en la cooperativa no es un dato menor porque la idea es que el plan vaya caminando como una cuestión de Estado. Entonces empezamos en la cooperativa como para mostrar que el plan estratégico en general lo están proponiendo, propulsando las instituciones, acompañado obviamente por el gobierno municipal, pero en general vamos a ir rotando por las instituciones que están acompañando, que están en la comisión promotora del plan, para demostrar que esto es simbólicamente, para mostrar que es más un intento de política de Estado que un programa de gobierno. Nos juntamos el martes y el miércoles con todos los consultores que quedaron seleccionados. Esta es ya como la cuarta reunión, pero la primera presencial. Las otras habíamos hecho más videoconferencia porque tenemos tres de afuera, así que vienen de La Plata, Mendoza y Buenos Aires. En esta nos juntamos como para definir ya mucho más fino y ya detallado, ya tenemos casi todas las fechas, lo que va a ir, las actividades que van a estar en el plan durante el año, y ya definimos concretamente los componentes del primer taller, y estuvimos haciendo un poco un mapa de actores de la ciudad, identificando más de 400 y pico de actores que entre instituciones y bueno, y actores sociales que son muy importantes para la ciudad. Uh-huh. Bien. ¿Quiénes participan de estos primeros encuentros? Estos primeros encuentros son los consultores y la dirección de soporte que nos da la municipalidad, que es la de planeamiento. Y vi que marcaron cuatro etapas diagramadas con, no sé si sus respectivos plazos, pero sí con una mirada de hacer una por una. Contanos sí. En qué consisten esas etapas. Bien, en una primera etapa, bueno, ya también esto es importante, el martes y miércoles definimos el horizonte del plan, y el horizonte del plan va a ser para los próximos 30 años, el plan estratégico va a ser para los próximos 30 años, la meta... Ahí estábamos hablando con Santiago Ferro Moreno y se nos cortó la comunicación de este plan estratégico. Ay, sí, ¿te escuchamos, Santiago, de vuelta? A ver. Sí, acá estoy. Ah, bien, bien. Sí, no, te contaba, decías que está diagramado para 30 años, ese es el pensamiento, sí. A 30 años, exactamente. O sea que estaríamos pensando Santa Rosa 2050. Te contaba una anécdota, estuve charlando en una mesa de café con unas personas, unos colegas, y la verdad que 2050 a la gran mayoría le parece mucho, pero si uno piensa en los procesos de crecimiento y en las necesidades de cambiar cuestiones estructurales en la ciudad, 30 años para una vida en una ciudad es muy poco para pensarlo. Claro, pero sí, bueno. A primera vista uno dice 2050 casi que dice, es otro mundo, qué sé yo, otra dimensión, pero claro, un plan estratégico se piensa así, si no, no es un plan y no es estratégico también, ¿no? Exactamente. Bueno, y para que sea un plan estratégico de ciudad también tiene que tener componentes participativos. Y acá está un poco la pregunta que vos me hacías recién de las etapas. Hay una primera etapa que hay que definir el modelo de ciudad a 2050, o sea, ¿qué ciudad pensamos los santarroseños para 2050 y qué nos gustaría que fuera Santa Rosa en 2050. Esto obviamente es una parte más creativa, más deseada que real. Sí, pero es el principio del análisis como para decir, bueno, plantear un norte del análisis y para tener un norte común y colectivo. La segunda etapa, la segunda parte, la primera etapa es toda la parte de diagnóstico. Y ahí se van a abrir talleres participativos en los ejes urbano-ambiental, sociocultural, económico, productivo, va a haber una mesa de medios de comunicación y una mesa de especialistas en normativa para tratar de diagnosticar la ciudad de manera participativa y consensuada. Esa es una primera etapa que se viene en los próximos meses. Bien. Así que es lo que estamos ahora construyendo. Los talleres van a ser... Bueno, hay dificultades con la comunicación, seguro tiene que ver también con estos días, se empeora lo que ya está bastante mal en la comunicación con la telefonía celular. De todos modos, nos daba un pantallazo claro Santiago Ferro Moreno de estos primeros pasos que se están dando en pos de concretar el plan estratégico de Santa Rosa. Sí, Santiago, completanos cuáles son las dos etapas finales y ya para redondear. Sí, disculpame porque se ve que con la lluvia estamos bravo de, sí, de señal. Y anótalo para, bueno, el plan. Sí, igualmente va a ser muy difícil. En la primera etapa, entonces, modelo deseado y situación actual de ciudad. La segunda etapa es toda la parte de objetivos colectivos y ejes estratégicos. La tercera etapa, dentro de los ejes estratégicos, las ideas proyecto. Sí, o sea, ya concretar un poco más lo que se va a hacer en el mediano plazo. Y la cuarta etapa es todo análisis de factibilidad y generación de actas, acuerdo y convenio entre la, entre los participantes para desarrollar las ideas proyectos que fueron seleccionadas. Perfecto. Muy bien, Santiago. Para cada una de las etapas hay talleres participativos donde se van a abrir el juego y vamos a tratar de lograr consensos. Bien. Vamos a seguir el tema, por supuesto, en todo este proceso. Gracias. Dale. Muy bien, compadre. Gracias. Santiago Ferro Moreno es el coordinador del plan estratégico de la ciudad que está dando en Santa Rosa sus primeros pasos. Estás al tanto. Estás escuchando Radio Kermés.